Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation. Y le mintió al hospital diciéndole que el accidente fue en la calle. Alex, el mensaje que yo quiero difundir a mi gente es que no dejen que lo engañen. En este país las leyes protegen al trabajador y no importa su estado legal. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte, 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Llama ahora mismo toll free 1-888-GINARTE, 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Recuerda, en accidente de construcción, Ginarte es la solución. Ginarte. El demonio más siniestro del universo de The Conjuring regresa en The Nun 2. Un cura es asesinado. El mal está extendiendo. La continuación del fenómeno mundial. The Nun sigue a Sister Irene mientras enfrenta cara a cara con la fuerza demoníaca Valak, el demonio monja. Descubre el secreto más horroroso del universo de The Conjuring. Trae a tus amigos porque no querrás ver esta película tú solo. Llega el evento del terror del año. Solo en cines. Mañana. Clasificada R. Menores de 17 no son admitidos sin sus padres. Lo que sueñas, hecho realidad. Con L Certified de Lexus, votado el mejor programa de vehículos usados certificados en U.S. News and World Report por 6 años. Financiamiento disponible del 5.75 APR en una RX o RX Hybrid L Certified de 2019, 2020, 2021 o 2022 por hasta 72 meses. L Certified de Lexus, exclusivamente en tu concesionario Lexus. Llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles importantes de precios y ofertas de APR. 72 pagos mensuales de $16.46 por cada 1,000 financiados. No todos los clientes calificarán. Oferta disponible en la zona este y termina el 30 de septiembre de 2023. Hey, mi gente, aquí el gigante Neudi del vacilón de la mañana. Hagan como hicieron mi esposa, mi hermana y mi madre. Ellas eligieron al doctor de lo ruso, el cirujano de LASIK, número uno en la nación para realizarse el procedimiento. Y están súper felices con los resultados. Tú y los tuyos también se merecen el mejor. Así que confía en el doctor de lo ruso, el de más experiencia que usa la tecnología LASIK más avanzada, precisa y segura. Llama al 855-646-2020 o visita delorruso.com. Llámanos para una consulta gratis, un descuento de $1,500, cero de pronto y cero interés por 24 meses. 855-646-2020. Delorruso.com participa en la mayoría de los seguros. Oficinas cerca de ti en Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge. Llama al 855-646-2020 o visita delorruso.com. Después de usar la ropa, la tiras a la lavadora, ¿verdad? Nadie quiere usar ropa sucia. Entonces, ¿cómo es que no tiras tus zapatos en la lavadora cuando se ensucian? Tus zapatos tocan el suelo sucio todo el día. Bueno, Skechers quiere cambiar cómo cuidas tus zapatos, porque la mayoría de los Skechers se pueden lavar a máquina. Los Skechers están hechos especialmente para que puedas tirarlos en la lavadora para limpiarlos con un aspecto tan nuevo casi como el día en que los sacaste de la caja. Y no solo puedes mantenerlos como nuevos, los Skechers son los zapatos más cómodos que jamás usarás. Skechers es la compañía de tecnología de comodidad con innovaciones como el Air Cool Memory Foam, ajuste relajado o ancho, ajuste de arco y más para mantenerte cómodo las 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Has probado los nuevos Skechers Slip-ins manos libres? Hablando de increíble tecnología del calzado, simplemente metes los pies y te vas sin agacharte ni siquiera tocarte los zapatos. Es asombroso. Así que dale a tus zapatos el mismo trato que le das a tu ropa. Simplemente avienta tus Skechers en la lavadora y manténlos como nuevos. Encuentra Skechers lavables a máquina para toda la familia en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda calzado elegante. Si sufriste accidentazo y te dieron un trancazo, quieres un dinerazo, marque 800 cantazo. Los abogados de 1-800 cantazo se dedican a accidentes de auto. Marque 800 cantazo. Este es el mega verano. Mega 97.9. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. Si está pasando, nosotros lo sabemos. Janeiro Matos, Hilda Rosario. Hey mundo, gracias por estar compartiendo con nosotros. Esto es la Juqueo Manía. Cada tarde en Nueva York. Recuerda que si está pasando, nosotros lo sabemos. Cuénteme, hermanóloga, ¿qué es lo que se mueve? Que nos estamos derritiendo, que el calor es demasiado. Ya hay varios lugares en nuestra área sin electricidad. Además, los jugadores de tenis del USA Open dice, ¿pero qué están esperando? ¿Que se vaya a morir un jugador mientras estamos jugando? Además de eso, nunca pensamos que este demócrata diría esto. La crisis migratoria de la ciudad de Nueva York va a destruir a la Gran Manzana. Bueno, hay desempleados que ya están cansados de buscar trabajo y están considerando una opción extrema para solucionar sus problemas. Otra vez se desquirala el tren del Long Island, el Railroad. Le digo lo que está pasando. Y además, hoy hay eliminatorias para el Mundial. Y además también vamos a tener boletos para los grandes conciertos. Cada hora regalando boletos para todos esos conciertos maravillosos. Así es que todo esto y mucho más lo detallamos en solo 4 minutos en el Juqueo. Aventura, no me trates como si fuera.